Goldie Motel. Hola, hola. Muy buenas. Feliz fin de semana. Ya está aquí Goldie Motel. Saludos del Goldie. Es viernes 6 de marzo de 2015. Y estamos para disfrutar minuto a minuto de este primer fin de semana del tercer mes del año 15, con mucha música, con tu compañía, ¿no? Como decían ahora mismo los colegas, and the reason is you, la razón eres tú. El saber que vamos a pasar 3 horas y plantarnos en los primeros minutos del sábado juntos, escuchando música, si no tienes que conducir ni trabajas con máquinas pesadas o peligrosas, podrás bailar todo lo que te dé la gana. Hombre, hay para todos los gustos, de todos los estilos, de todas las épocas, muy Goldie Motel. Como tú ya me conoces, sabes que los viernes aquí prima lo que prima, pero voy a dejarte el correo, nunca se sabe, una necesidad, una urgencia, una, no sé, una herencia que me dejas, todo a oldimotel@rockfm.fm, oldimotel@rockfm.fm. Y si te veo ya con una sonrisa, estás empezando bien el fin de semana. Bienvenido a la fiesta de Goldie Motel.

she won't be surprised. Surprise!